muchas investigaciones, tras muchas centurias de análisis exhaustivo, se pudo saber que este hombre, Gaspar de Espinosa, fue mecenas secreto de esa expedición a Perú, que en este caso ya era capitaneada por Francisco Pizarro. Sí, Gaspar de Espinosa suministró fondos económicos, entregó dinero, no se sabe muy bien de qué arcas, pero entregó dinero bajo mano para que Francisco Pizarro pudiera llevar a buen puerto esa conquista del Perú. De no haber mediado esta disputa entre Gaspar de Espinosa y Vasco Núñez de Balboa, a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra conquista, de otra exploración, de otra forma de entender las cosas, de otra forma de hacer las cosas en América. ¿Qué hubiese pasado si Vasco Núñez de Balboa, tan conciliador, tan apacible, tan amistoso con los indios, hubiese iniciado su particular conquista del sur? Eso ya nunca lo sabremos. Queda para la historia, queda para la leyenda, los hechos acontecidos en Panamá allá por 1517. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Hay miles de coches distintos y casi todos tienen un poco de nosotros mismos. Nuestros sistemas de seguridad protegen desde hace años a sus ocupantes. Entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Proteger no solo a los de dentro, sino también a los de fuera. Nueva clase E de Mercedes-Benz con sistema de alerta por cansancio y capó activo para protección de peatones de serie. Te protegerá, aunque no vayas dentro. Citicar Sur, en Leganés, Polígono Ciudad del Automóvil, y en Alcorcón, calle Brasil 2. Hablamos hoy, entre otras muchas cosas, a partir de este momento, de lugares encantados, de misteriosos fenómenos, de un asunto que, como absolutamente nadie conoce, nuestro siguiente invitado, porque es una de las personas que más sabe en nuestro país sobre la España misteriosa. De hecho, acaba de publicar en libros Cúpula, en el Grupo Planeta, Guía de la España Misteriosa. Se trata de nuestro amigo Pedro Amorós. Pedro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estos minutos. Bueno, pues para repasar, bueno, es imposible hacerlo, evidentemente, toda la geografía española, pero tenemos cientos y cientos de lugares que entrarían dentro de esa catalogación de misteriosos, de enigmáticos, de lugares en los cuales suceden hechos extraños. Nuestro país es uno de los más afortunados. Siempre se habla de Inglaterra, ¿verdad?, cuando se habla de lugares encantados, pero no nos olvidemos de España. No nos olvidemos. Y desde luego, bueno, ante todo, gracias. Y desde luego enhorabuena por el programa que estáis haciendo, que es magistral, de verdad que hay que quitarse el sombrero porque es magistral. Así que enhorabuena a todo el equipo, que desde luego estamos todos ahí. Y es verdad que, bueno, pues cuando hablamos de lugares de misterio, estamos hablando, lógicamente, de muchos lugares del mundo. Pero España, y os lo digo de verdad, España se lleva la palma. Porque es que además, cuando nosotros, y yo he viajado por muchos países donde pues he estado recopilando datos y tal, por ejemplo, en Inglaterra, tengo muchos casos, muchísimos casos, prácticamente de casi todos los condados y todas las zonas, y bueno, pues he de decir que no se asemejan casi ninguno bueno, hay algunos interesantes, pero la gran mayoría son habladurías de unos dimes y diretes, como aquel que dice, ¿no? Pero España lo bonito que tiene es que las referencias son bastante sólidas en cuanto a cosas extrañas, en cuanto a leyendas históricas, en cuanto a determinadas creencias, a seres que aparecen, a, bueno, pues hechos inexplicados que nadie todavía ha conseguido dar un atisbo de luz para esclarecerlo, ¿no? Entonces, nos encontramos que España es uno de los emplazamientos, yo creo que prácticamente en todo el mundo, que, bueno, pues que más celosamente guardan escritos y algunos también por transmisión oral, pues algunos de estos misterios, y que, bueno, pues que en el libro yo he ido recogiendo poquito a poquito y bueno, pues han formado parte de él, vaya. Me gustaría analizar alguno de estos sucesos y los lugares, especialmente algunos de los lugares, porque, bueno, se encuentran como ciertas conexiones. Uno de esos sitios Y me refiero ahora mismo a hospitales, a lugares que fueron hospitales, que hoy están abandonados o que hoy ya no son hospitales y que son otro tipo de centros, pero parece que los hospitales, los antiguos hospitales, son un auténtico foco para estos fenómenos. ¿A qué puede deberse esta conexión? Sí, fíjate, yo creo que has puesto, que has dado justo en el clavo. Hace algún tiempo, todo esto vino dado por la aparición de un hospital, concretamente en la zona de Alicante. Y parece mentira, pero esto empezó aquí, en un pequeño periplo en la zona donde yo vivo, que es en un balneario, en el preventorio de Aguas de Busot. Concretamente, bueno, pues un grupo de reporteros de un diario nacional, bueno, pues vinieron hasta aquí para hablar sobre el tema de la fantasmogénesis, ¿no? Yo les fui guiando hasta que llegamos al balneario. Yo del balneario siempre he conocido el balneario, estamos hablando del PNA, el Preventorio Nacional Antituberculoso de Aguas. Siempre he conocido las historias, partiendo de lo que era el Hospital Miramar, el antiguo Hospital Miramar, y bueno, pues con todas sus transformaciones, incluso Hospital de Guerra en tiempos de la Guerra Civil, bueno, pues empezó a albergar una serie de historias, de leyendas, de creencias, y entre las que nació la historia del famoso fantasma del Preventorio, ¿no? Bien, nadie le dio mucha importancia hasta que, bueno, pues salió una fotografía publicada que, bueno, casualmente yo me encontré, obtuve, mejor dicho, junto con Gonzalo Cruz, con este reportero gráfico que estuvo cubriendo este evento, ¿no? Y, bueno, pues resultó, tras su análisis, ser una foto aparentemente, pues auténtica, de una especie de monje con un niño en brazos. Claro, el revulsivo de todo esto, junto con la leyenda, junto con algunos de los hechos, hizo que muchos investigadores empezasen a trabajar en lo que eran hospitales. Pero, ¿cuál es el secreto de todo esto? fíjate cómo empieza a tomar cuerpo. Generalmente, la tuberculosis era una de las antiguas enfermedades que, bueno, pues tenían un difícil tratamiento y se curaban, lógicamente, en este tipo de centros que estaban muy dedicados expresamente pues a las vías respiratorias y demás, que bueno, pues que albergaban algunos lugares pues donde había una humedad relativa puntual, e incluso pues el ambiente de la montaña y tal. Así pues, entre los años 50 y 60, España se llenó prácticamente de balnearios y de preventorios que empezaron a ser abandonados cuando se descubrió precisamente una de los fármacos que curaba la tuberculosis. Y esto realmente, pues, lo que produjo fue el abandono de este tipo de centros y poco a poco, pues, el olvido en ellos. Pero dentro de este olvido empezaron a quedar todos los recuerdos de personas que habían fallecido, de personas que habían pasado allí. Y fíjate, Bruno, que yo soy de los que piensan que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y no solamente yo espero que piense esto, porque es un principio energético, desde luego probado por la física y por la ciencia. Y por supuesto que a lo mejor, y esto sí que es una hipótesis, una probabilidad, y que cuando el ser humano muere pueda transformarse en algo, su energía, ¿no? Entonces, basándonos en ese hecho, es muy probable que muchos de estos hospitales, que muchos de estos centros preventivos de la tuberculosis y demás, pues hubieran albergado pues historias dramáticas, historias que, bueno, pues bajo una apariencia de una enfermedad, bueno, pues hubiera ocultado una tragedia, un drama en una familia, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente, descarga una cantidad de energía, no sabemos de qué tipo, pero que muy bien podría haber impregnado un ambiente, ¿no? En este sentido, los hospitales abandonados, los centros donde se han producido este tipo de muertes y demás, pues dramáticas, pues es muy probable que alberguen estas psicofonías, por ejemplo, apariciones fantasmales, movimientos de objetos extraños, ¿no? Y por allí de una forma misteriosa, ¿no? Y por lo menos incomprendida. Quizá esto sea un poco la explicación del por qué algunos de estos lugares, que se encuentran separados de la civilización en plena montaña, puedan todavía tener esta historia de los de apariciones, incluso fantasmales, de golpes que se producen en ruidos o ruidos en plena noche, que no tienen una explicación fácil, e incluso de investigadores que han obtenido allí psicofonías y han presenciado hechos extraños. Otro de esos lugares, otro de esos hospitales que tú conoces muy bien y que tú has investigado, que has trabajado in situ en ese ambiente tan no solo enigmático, sino a veces por sus características verdaderamente sobrecogedor. Estoy pensando en Tarrasa, en el Hospital del Tórax. Sí, bueno, la verdad es que sí. Estamos hablando, por ejemplo, de un lugar donde caramba, hubo gente que se suicidaba constantemente. ¿Por qué? Por una razón. Porque muchas veces se ingresaba allí a la persona, al familiar, a veces las distancias eran enormes, y bueno, pues las personas se sentían solas, caían en depresión, se subían al último piso y se tiraban a un jardín que además era conocido como el jardín de los suicidas, más o menos, un nombre parecido. Y todo esto lo que nos lleva a pensar es que realmente las personas se sentían solas, y todo este tipo de carga emocional y todo este tipo de cosas, bueno, pues se puede llegar a traducir en bueno, pues fenómenos extraños. Al fin y al cabo, la parapsicología, y como muy bien sabes, se ciñe y se centra en un origen, en una génesis, en los fenómenos paranormales producidos por estados alterados de conciencia, es decir, por la mente, ¿no? Uh-huh. Quizá este sea un poco el detonante. Y el Hospital del Tórax, pues así como otros hospitales, como por ejemplo el de Sierra Espuña y demás, el de Madrid es una pasada, es muy bonito. Pues albergan este tipo de energías y de historias que, encerradas entre sus muros, pues quedan ahí hasta que un investigador va, pone sus aparatos y de repente empiezan a salir cosas extrañas. ¿Qué tipo de fenómenos? Porque estuviste en ese hospital y en otros, junto a los miembros del equipo que presides de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. ¿Qué tipo de fenómenos? Sé que son muchos, ¿no? Pero ¿cuáles son los más llamativos de aquellos que registrasteis durante la investigación? Bueno, fíjate, en la diversidad, porque generalizando un poco en el tema de los hospitales, que me parece un tema interesantísimo, pues te podría decir que la mayor parte de ellos tienen casi siempre una relación directa con fenómenos de fantasmogenia. Estamos hablando de apariciones fantasmales. Ojo, no estoy diciendo que sean muertos que se aparezcan, sino manifestaciones fantasmales de las que yo pues también estoy estableciendo un estudio muy interesante, que tendría como base la iluminación de los fantasmas, la luz de los fantasmas, el por qué los fantasmas pueden ser vistos, se pueden manifestar, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede ser? Bien, pues en este tipo de lugares las apariciones fantasmales son habituales, y estoy hablando también de fenómenos muy concomitantes con este tipo de apariciones, como son precisamente las bajadas de temperatura bruscas en los lugares, y que obedecen posiblemente a fenómenos de absorción energética, sonidos extraños, tales como, por ejemplo, las psicofonías que se suelen dar, pero psicofonías in situ o parafonías que, desde luego, pues nos están brindando la posibilidad de llegar a conocer algunos datos muy interesantes que se desconocían anteriormente, ¿no? Por ejemplo, nombres de personas, por ejemplo, enfermedades que ha sufrido una persona, e incluso datos acerca de la medicación que determinadas personas estaban tomando, ¿no? Es interesantísimo. Supongo que la base, el fenómeno en sí que se manifiesta en estos lugares tiene mucho que ver, y que las autopistas de la causa, como decían algunos de los grandes investigadores del mundo de la parapsicología, en los sucesos asociados a hospitales, antiguos hospitales, es muy similar a la que existe en otros lugares que no han sido antiguos hospitales, pero que sí que han protagonizado hechos luctuosos y dramáticos. Estoy pensando, que también lo citas en el libro, en los fenómenos, porque además ahora se cumplen dentro de muy poquitas semanas, dentro de algo menos de 2 meses, o de justo casi 2 meses, 30 años, de uno de los incendios más graves que se han producido en la historia reciente de nuestro país. Habló del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza. Murieron 79 personas como consecuencia de ese espectacular incendio, cuyas causas, todavía no han sido del todo aclaradas, aunque hay diversas hipótesis, pero independientemente de eso, allí hubo un enorme sufrimiento. Murieron en espacio de pocos minutos esas 80 personas, y no deja de ser curioso y llamativo que después de aquello, cuando el hotel se reconstruyó, bueno, en algunas de las habitaciones volvieron a suceder hechos extraños. ¿También los registrasteis vosotros? Sí, efectivamente. Fíjate que es verdad que la mayor parte de lugares, como bien decías, donde se han producido este tipo de hechos, pues es como si hubiera quedado un registro energético o algo así. Y desde luego, bueno, pues el Corona de Aragón, este magnífico hotel, que bueno, que todavía se guarda en la historia y se huele, entre comillas, por supuesto, en los ambientes, en este tipo de ambientes y alrededor de este lugar, pues todavía guarda esto. Es cierto, son muchas las historias que cuentan, como muy bien sabes. Son muchos los testimonios que se han apuntado de personas que han llegado a ver, incluso, bueno, pues en determinados lugares, corretear fenómenos extraños, fenómenos poltergeist en este lugar, en estas habitaciones. E incluso ha habido, bueno, pues algunos testimonios que apuntan a apariciones en determinada habitación, ¿no? Y claro, todo esto, bueno, pues nos hace pensar que pueda llegar a ser real. Claro, no siempre los investigadores encontramos, y esto también es conocedor de ello, lo que buscamos, ¿no? Porque para nosotros lo interesante sería tener la mayor cantidad de datos posibles para poder por lo menos plantear las hipótesis de trabajo. Y en lugares como el Corona de Aragón, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tras la historia pues sí que existe una serie de indicios, por lo menos desde el punto de vista psicofónico, que sí que nos acercan a pensar que pueda haber algo allí, ¿no? Pero desde luego sigue siendo un enigma después de los años. O seguirnos mucho más lejos del lugar. Hemos hablado de hospitales, mencionamos este hotel en donde ocurrió ese hecho luctuoso. A veces todo un lugar o toda una localidad es protagonista de ese hecho luctuoso. En Belchite, a pocas decenas de kilómetros de Zaragoza, una serie de bombardeos terribles durante la Guerra Civil provocaron la destrucción prácticamente absoluta de esa localidad. Hoy está casi tal cual quedó, la parte antigua por lo menos, tal cual quedó tras esos bombardeos. Yo la conozco bien, he estado en varias ocasiones en el sitio, es verdaderamente sobrecogedor. Tampoco es extraño que toda esta localidad antigua, la parte antigua de Belchite, haya protagonizado sucesos de estas características. Así es. Fíjate que Belchite para mí es uno de los lugares especiales en España desde el punto de vista de la investigación, y lo hemos hablado en algunas ocasiones. Fíjate hasta qué punto yo la primera vez que fui a Belchite iba con el convencimiento de, bueno, pues iba a comprobar determinadas cuestiones psicofónicas que me imagino que tanto tú como los oyentes estarán en ese momento planteando, como eran las primeras psicofonías que había arrojado Carlos Bogdanich en su época, ¿no? Sí, entonces, año 88. Yo recuerdo que además en ese mismo año fue cuando Servidor entró a formar parte del equipo del programa de radio que se efectuaba entonces y que dirigía Carlos Bogdanich. Fíjate, habló ya de hace 20 años en Radio Heraldo de Aragón, en la desaparecida Radio Heraldo de Aragón, un programa que tuvo muchísimo seguimiento, sí, y especialmente aquellas grabaciones que se consiguieron en Belchite fueron un auténtico fenómeno en toda la ciudad. Un auténtico fenómeno, y desde luego no en la ciudad solo, sino en toda España, que creó un revulsivo impresionante, ¿no? Pero fíjate que yo iba totalmente descreído, es decir, digo, no, vamos a ver, esto es muy difícil. Sabéis que yo me dedico al tema de la psicofonía, la investigo, y para mí este tipo de registros del pasado pues no formaban parte de mi estructura mental, ¿no? Digo, esto no puede ser. Y yo digo, bueno, tengo que experimentar, y desde luego voy a ver si lo que Carlos grabó allí, pues puede volver a producirse. No iba para nada, bueno, me acompañaban muy buenos amigos, Javier García Blanco, pues Ángel Briongos y otros colegas de la SAVE también, que conformaban parte del equipo de La Rioja y demás. Y bueno, pues allí estuvimos presentes durante un buen tiempo, grabando en pleno silencio, en aquel mágico lugar, aquel mágico entorno. Y la noche empezó a arrojar algunos resultados extraordinarios, tantos, tantos, Bruno, que para mí, y te lo puedo decir así de claro, ahora que casi no nos oye nadie, cambió un poco mi estructura mental acerca de las psicofonías. Mm. ¿Por qué? Porque yo siempre he pensado que la psicofonía ha sido un fenómeno totalmente en online, por decirlo así, ¿no? Donde se producían una serie de grabaciones psicofónicas ante determinadas preguntas, coherentes, resultados coherentes, pero que sin duda, obedecían a un tiempo real, ¿no? Pero eso de grabar ecos del pasado, sonidos del pasado, los bombardeos y tal, bueno, pues yo no era. Tenía que demostrármelo a mí mismo, ¿no? Total, que cuando me fui allí, yo iba totalmente descreído, insisto, hasta que de repente, en una de las grabaciones se escucha como un picado de avión caer. Bueno, nos puso a todos los pelos de punta, porque, bueno, era un avión que desde luego no había allí habido ningún avión. No teníamos, además, era plena noche, ¿no? Los aviones, y era como una avioneta, y sabemos que las avionetas para la noche es difícil que sobrevuelen. Y además que no se produjo, porque se nota como aparece de la nada y desaparece en la nada esta grabación, que además, bueno, pues ha sido publicada en algunas ocasiones, ¿no? Y es curioso, a mí me rompió los esquemas. Esto concretamente y un fusilamiento que yo allí grabé. Y aunque te parezca crudo, es así, un fusilamiento donde se escucha bastante débil, como, bueno, pues se escuchan los 3 disparos o 4 disparos de un fusilamiento y algunas órdenes de disparo, ¿no? Curioso. La verdad, terrible, absolutamente terrible lo que ocurrió y cómo eso parece que ha quedado grabado en el lugar y se repite como si fuera una película constantemente. Pedro Amorós, es un placer compartir contigo estos minutos en La Rosa de los Vientos, también darle la bienvenida a ese trabajo estupendo que acabas de publicar, Guía de la España Misteriosa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, desde luego un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes. Un accidente, un trasplante, un asesino. La pesadilla acaba de empezar. El otro declara Tauces. No siempre podemos controlar lo que hay en nuestro interior. Un thriller de investigación y misterio a caballo entre la ficción y la más inquietante realidad. El otro declara Tauces. Publicado por Ediciones Minotauro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...47 sobre las 2 de la madrugada... ...tiempo para información azul y verde... ...con Martín Espósito, muy buenas... ...hola Bruno... ...hablamos de gorilas en la niebla... ...y de las cosas que hacen... ...noticia curiosa la que traemos esta noche... ...a este primer espacio azul y verde... ...un verde frondoso en esta ocasión... ...el verde de los bosques que habitan los gorilas... ...y que se reduce conforme el ser humano... ...avanza en su devastación arbórea... ...no es de extrañar que sea ver a un humano... ...y que los gorilas se pongan a aplaudir... ¿Qué más pueden hacer si no? Parece una broma del reino animal, sin embargo esconde una explicación más que racional. No aplauden como sorna, burla o ironía por ver destruido su hábitat, sino que aplauden para advertir un peligro, como mensaje de alerta destinado a las crías y sobre todo a los machos, para prepararse ante una situación de riesgo. La investigación ha sido publicada en la revista Primates y desvela que son en concreto las gorilas hembras las que hacen sonar sus palmas. Los responsables de este estudio han sido expertos de la Universidad de Oxford Brookes en Gran Bretaña, quienes observaron este comportamiento en gorilas occidentales de tierras bajas en una reserva de la comunidad de Laktele en la República Democrática del Congo. Las mamás gorilas realizan este gesto de forma deliberada y controlada mientras se encuentran en posición erguida, bípeda, según Amy Callan, una de las autoras principales del estudio. Primera información azul y verde, después tenemos más y hablamos de esa decisión de la Unión Europea de prohibir el comercio de productos derivados de las focas. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las curiosidades del mundo antiguo, seguimos hablando de Grecia y lo seguimos haciendo con nuestro historiador de cabecera, Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Supongo que te habrán preguntado en 1000 ocasiones o en alguna más si el cine ha mostrado bien cómo eran los espartanos. Eso nos lo preguntan, yo creo que a todos los historiadores, los típicos amigos que dicen, tengo un amigo historiador y he ido a ver esta película, nos lo preguntan siempre. Y eso a veces es una respuesta un poquito difícil. ¿Y cuál es la respuesta? Si se puede saber, supongo que evidentemente no todas las películas le han hecho bien, no todas lo han hecho mal. 50-50, lo vamos a dejar así, de una manera un poquito más general. Hablamos de Esparta, pero lo que se conoce de verdad son a los espartanos. En sí mismo, información sobre la ciudad, sobre el lugar en el que se encontraban los espartanos, no tenemos tanta. La verdad es que no. Es una pena porque para los grandes arqueólogos o los arqueólogos que les interesa, por ejemplo, la arquitectura, pues sería muy interesante descubrir, no digo ya un Partenón tipo en Esparta, pero sí grandes obras porque, bueno, fue un pueblo, de lo más notable. Un pueblo cuyo principal objetivo era formarse físicamente para, para utilizar luego su físico en beneficio de los combates en los que se vieran envueltos. Pero cuando se repasa cómo conseguían eso, encontramos cosas verdaderamente terribles, porque era un pueblo eugenésico en sí mismo. Sí, es una de las primeras muestras de eugenesia de la historia, si no la primera. Generalmente se piensa que era un estado militarizado. Más que militarizado, era un estado policial. Y no, yo no diría fascistoide porque tenían, digamos, su más o menos estatus semidemocrático, pero sí estaba vinculado de una manera muy fuerte a la guerra, como una parte esencial de la actividad humana. Eso también pasó en el mundo romano y en otras polis griegas, pero en Esparta tuvo un carácter más prioritario, si cabe. Cuando un espartano nacía, se sometía a un examen. había una comisión de ancianos que inspeccionaban al niño, tanto niño como niña, uh-huh. Y si se le encontraba deficiente, si tenía algún defecto físico o si se le consideraba demasiado débil, pues se le arrojaba o bien desde el monte Taigeto, que era un monte cercano de Esparta, o bien al pie del monte Taigeto, que se decía que hay un barranco, porque bueno, hay diferencia en cuanto a las leyendas. Se llegaba a hacer eso, se llegaba a sacrificar al niño. Al niño que por su físico, por sus características, no valía para lo que después se quería conseguir de él. Pero después, y una vez que superaba ese primer examen durísimo, luego llegaba toda una vida de examen permanente, de entrenamiento continuo, para lograr ser lo que se buscaba de ellos. En todas las polis griegas el ejercicio físico era importante, pero era una parte más. Sin embargo, saber leer y escribir en el mundo espartano era una parte más. Lo esencial era eso que se llamaba la agogé, esa educación de agonía, de continuo esfuerzo físico. Correr descalzos, ir prácticamente desnudos, pasar frío, pasar hambre, se les sometía pues casi a torturas físicas, tenían a veces que cazar su propia comida, es decir, si no cazas, pues mira, te quedas sin comer. Uh-huh. Con lo cual le generaba unos individuos, pues evidentemente no eran lo más amable y lo más cariñoso del mundo. Cuando se dice vida de espartano, que se utiliza como una metáfora en los tiempos actuales, bueno, pues descubrimos que tal metáfora tiene su fundamento y su razón de ser, que no es algo que podemos rastrear en la historia de este pueblo. Para la historiografía antigua, aunque de forma muy mitificada, un tal Licurgo de Esparta, no solo les dio una manera de organizar su estado, sino que les dio esta forma de educación. Porque digamos que Esparta llegó a una situación tan crítica, el territorio de Esparta, que es la Conia, es un territorio enormemente pobre, es muy pobre, con lo cual se tuvieron ya desde el primer momento que expandirse militarmente. Eran cuatro aldeas que se acabaron anexionando una, que era Miclas, todo para controlar la mínima tierra fértil que pudieran conseguir. Eso solo se podía conseguir con soldados. Y entonces la única manera era tener los mejores soldados. Y para conseguir esa disciplina espartana, por ejemplo, en ese entrenamiento que duraba prácticamente toda la vida, porque era continuo el ejercicio físico que se hacía, pero también el entrenamiento mental para luego enfrentarse a las inconveniencias o a las inclemencias que uno podía toparse luego en su vida de guerrero. Bueno, pues comer aquello que únicamente se podía cazar o se podía conseguir con sus propias manos, vestirse una vez al año o con una ropa para todo el año, para un largo periodo de tiempo. Y cuando llegaban a cierta edad, digamos que salían al mundo. Con 30 años ya eran adultos del todo, por así decirlo. Ya podían casarse, podían vivir en sus casas, podían participar de una manera más normal, aunque seguían teniendo la obligación de entrenarse. Ya cuando llegaban a otras edades más altas, 60 años, pues evidentemente ya su capacidad física pues estaba muy mermada. Pero nunca se desvinculaban del todo de o bien de formarse o bien de formar a otros. Con 30 años ya había que formar a otros. Esa era la obligación, ya digamos transmitir todo lo que has aprendido. Y es válido y aplicable, como decías anteriormente, también para las mujeres que se sometían, no sé si a los mismos, pero también a duros ejercicios físicos. Claro, porque una característica del mundo griego es que unen lo irracional y lo racional, ya lo vimos la semana pasada. Entonces ellos ya se dieron cuenta de que el ejercicio físico era bueno para la salud, cosa que en el siglo XIX en España, por ejemplo, no se tenía muy clara. Sí. Entonces, ¿qué manera podía ser? ¿Cómo podían asegurar un poco la descendencia? Pues teniendo mujeres sanas. ¿Y cómo podían conseguir mujeres sanas? Pues mujeres que se pudieran ejercitar, algo único en toda Grecia. Por lo tanto, supongo que, en cierto modo, antes cuando decías cuando nacían se sometían a un examen a los bebés por si físicamente presentaban las características que se requerirían en él para el futuro, pero a la hora de pensar incluso en procrear, en tener descendencia, ¿existía ya cierta intención en que el espartano estuviera con la espartana para ya generar un bebé y dar a luz un bebé con unas características especiales? Yo creo que en casi todos los pueblos se tiene esa idea. Es verdad que en Esparta más. Entonces, simplemente un espartano podía solicitar la mano, evidentemente al padre de la espartana, pero ese espartano tenía que demostrar que tenía que había demostrado, digamos, su valor ciudadano, su valor cívico, con lo cual era muy importante para un espartano ejercitarse bien, conseguir méritos, pues por cualquier competición o por cualquier acto público cívico o sobresalir en la batalla, porque era una manera de conseguir, pues evidentemente, las mejores mujeres. Y respecto a la estructura política, porque una ciudad, un pueblo que se organizaba de esta forma, debería tener un estado o un gobierno concreto y con una serie de pautas a seguir para que el pueblo las tomara en consideración, muy rígidas. Plutarco, que nos comenta precisamente que sobre Licurgo, pues no había ni un solo dato que no estuviera abierto a debate. Lo que sí parece cierto es que sentó las bases de lo que se fue la Gran Retra. Entonces, sí dejó un estado, yo no lo llamaría constitución, pero sí una estructura más o menos estatal o protoestatal que cambió, debió cambiar con el tiempo, pero muy poco, y donde todo el mundo, digamos, sabía dónde tenía que estar. Sus reyes, sus magistrados y su asamblea. Un estado que tenía las tres cosas o las cuatro cosas: monarquía, aristocracia, tiranía y democracia. Es decir, los cuatro elementos, una cosa que en principio es incompatible. Y mucha vida en común, que era muy importante en los espartanos. Ellos mismos, bueno, generalmente en toda Grecia, los que son iguales entre sí se llaman homoioi. Pero sí, ellos, incluso después de cumplir 30 años y casarse, tenían que hacer comidas en común, porque todos se reunían en grandes comedores públicos, los hombres, estoy hablando de los hombres. Tenían que ir a entrenamientos comunes, tenían que hacer mucha vida en común, porque también, claro, tenían que generar un sentimiento de unidad, porque eso era importantísimo para la formación militar. Otro día, si quieres, hablamos de cómo luchaban, porque eso es fundamental para entender esa idiosincrasia. ¿Y luego demostraron en la parte práctica que eran buenos guerreros? Porque más allá de lo físico hay que emplear otras cosas en la batalla, claro. Pues la verdad es que los mejores. Tenían fama de haber sido los mejores guerreros prácticamente de todo el mundo clásico en Grecia. Los atenienses podían ser buenos, el batallón sagrado de Tebas era muy bueno, pero es que solamente la mención de Esparta, solamente ver ese escudo con la lambda mayúscula, causaba auténtico terror, y eso nos lo dicen las fuentes, en los enemigos. Y musculosos como el cine, tanto. Pues, supongo que sí, toda la vida ejercitándose. Pues claro, en semanas anteriores nos contabas cómo ya el ejercicio físico, cómo los gimnasios existían en la antigua Grecia, que eran tipos en lo físico verdaderamente notables. Bueno, pues esto ya era el más de lo más, lógicamente. Sí, porque además no eran pues los cachitas que vemos en algunos gimnasios que están como muy decorados, ¿no? Hacen sus abdominales, pero luego no saben hacer, digamos, nada. Estos es que estaban probados en el campo de batalla. ¿Y estos, además de músculos, ejercitaban lo que tenían encima de la cabeza? Me refiero a lo que tenían encima de los hombros, es decir, la cabeza, porque la semana que viene hablaremos de las bibliotecas, que es la otra faceta, ¿no? Más allá de los músculos. ¿También consideraban esta parte, la cultura, era relevante en Esparta? Sí, lo que pasa que bastante menos que en Atenas. Atenas pues es famosa por los ciudadanos, por la ciudad misma, pero también por los ciudadanos que llegó a producir, militares, sí, pero escultores, pintores, filósofos, Esparta muy pocos, Licurgo es uno, Leónidas, por ejemplo, es otro gran rey, pero era un gran militar, no se destaca tanto su capacidad como estadista. Tienen un gran poeta que fue Tirteo, y la verdad es que fueron tan parcos en ese sentido que no hay grandes obras arquitectónicas, aunque sabemos que sí había algún tipo de pequeña escuela escultórica en Esparta. Había muy pocos trabajos permitidos, eso sí, entonces no había salida para muchas carreras, por así decirlo. Ignacio Monzón, hasta la próxima. Pues hasta la próxima, Bruno, encantado.